En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta. Bienvenidos al tiempo de la información deportiva en Teleelche Radio Marca en el 101.4 FM para contarte pues toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Hoy hablaremos del Elche, sobre el número de abonados que suma ya la campaña del Elche Club de Fútbol, también actualidad del mercado de fichajes y de polideportivo, pasando por fútbol sala, por balonmano y también por voleibol. Nos escuchas en el 101.4 FM, la radio convencional, también en televisión. Si pones Teleelch en tu televisor podrás ver pues cómo hacemos en directo el show de la radio aquí en los estudios centrales de Teleelch Radio Marca en calle La Fira número 10. Y también nos oyes por internet en nuestra página web teleelch.es y en nuestra aplicación móvil disponible para dispositivos Android y también de Apple. Vamos con todo el contenido resumido en los titulares. El Elche Club de Fútbol supera los 3.600 abonados. La afición franjiverde responde de la mejor manera posible y en apenas una semana de campaña de abonos ya va camino de sumar 4.000 adeptos, hinchas que han retirado su carnet y que prometen fidelidad, ánimo y apoyo a su equipo una temporada más, ahora afortunadamente en segunda división. Precisamente sobre abonos vamos a hablar hoy porque según una infografía que publica el diario Marca, el abono del Elche es el quinto más barato de toda la segunda división, teniendo en cuenta, eso sí, el precio más barato de la categoría de adulto de cada uno de los equipos que conforman la segunda división, la Liga 1-2-3. Contaremos detalles de esta estadística. El Elche sigue a la espera de poder oficializar la llegada como cedido del lateral derecho del Villarreal, Miguel Llambrich, más conocido como Miguelón, jugador nacido en Benidorm que quiere venir al Martínez Valero para seguir progresando como jugador. De momento, está haciendo la pretemporada con el primer equipo del submarino amarillo, ofreciendo un buen nivel. Sin ir más lejos, en el último partido amistoso ante el Hércules dio la asistencia del gol de la victoria del Villarreal. En el capítulo de bajas, en la rampa de salida, están Peris e Iván Calero. Uno de ellos, Peris, al Marbella, y el otro en busca de equipo ante la falta de minutos que se le prevé en segunda división con el Elche. Recordaremos cómo está el polémico caso del hispano-marroquí Ismael Bentib. El jugador no se presentó a la pretemporada y el club pretende demandarle por incumplimiento de contrato y solicitarle los 2 millones de euros de indemnización que estipula el contrato que el Elche defiende que todavía está en vigor. Además, en el Elche en Punta de hoy también hablaremos sobre la cantera franjiverde, sobre el Elche ilicitano y el Festa de Elche Juvenil, que ya tiene fecha y equipos prácticamente confirmados. Se jugará el fin de semana del 17 y 18 de agosto con los equipos de juveniles del Elche, el Kelme y el Murcia. Y además, un cuarto equipo que saldrá de un torneo de los juveniles entre clubes locales. Y también habrá Festa de Elche femenino entre el Elche Club de Fútbol Femenino de Quique Cano, recién ascendido a la segunda división, y el Albacete. Y en el apartado polideportivo habrá bastante protagonismo para voleibol, balonmano y fútbol sala. En voleibol, porque el Club Voleibol Elche competirá en Superliga Femenina 1 bajo el nombre SD Granadas de Elche. Daremos detalles de este acuerdo. Y en balonmano hablaremos porque el Mustang ya conoce el calendario. Y en fútbol sala también detallaremos cómo será la temporada del Elche Club de Fútbol Sala, que patrocina AXA y Dayport, y los dos últimos fichajes del Juventud de Elche en la segunda división femenina.

como el equipo con el quinto abono más barato de toda la categoría, de toda la Liga 1-2-3. Tiene unos matices esta clasificación, porque el Diario Marca ha elaborado esta infografía, estos datos, basándose en el precio más barato en categoría de adulto, que recordemos es en zona de fondo para el Elche, con esos 95 euros. De hecho, el Elche es uno de los 5 equipos que baja de los 100 euros en cuanto al abono más barato. Está el Elche con 95 euros y por debajo tenemos con 90 a Extremadura, Alcorcón y Albacete. Y con 80 está el Rayo Majadahonda. La verdad es que los precios que ofrecen los clubes en esta segunda división en cuanto a bonos son muy dispares. Tenemos el más barato, Rayo Majadahonda, con 80. Y el más caro, el Numancia, atención, con 285. Pero tiene un matiz, porque este número del Numancia, la verdad, que llama bastante la atención. Pero es que el Club Rojillo, en categoría adulto, lo cuenta a partir de 30 años. Es decir, todos aquellos menores de 30 años entran en una categoría, digamos, juvenil y pagarán 100 euros. A partir de 30 años pagan 285 los abonados del Numancia. Como curiosidad, la categoría adulto en el Elche comienza a los 20 años. Por tanto, hay ese matiz de diferenciación con la campaña del Numancia, que desde luego llama con esos 285 euros para el abono adulto. Como decimos, hay un total de 15 equipos que están por debajo o igual a los 150. Ahí está el Elche, que está por debajo de los 100 con esos 95 euros. Una curiosidad también, ya es que el Rayo Majadahonda, que jugará hasta enero, ni más ni menos que en el Wanda Metropolitano, va a cobrar a los adultos solo 80 euros. El abono más bajo de segunda, un coste, la verdad, que muy asequible y que además va a servir para que los aficionados pues vayan a ver los partidos, ni más ni menos que al estadio del Atlético de Madrid, ese Wanda Metropolitano, pues prácticamente nuevo, que el Elche ya visitó en la Copa del Rey, y que veremos cómo es el calendario de la segunda división, conoceremos el próximo día 24. Quizá el Elche visite en esta primera vuelta del campeonato en la segunda división. Esta infografía se puede consultar en el diario Marca. Ya digo, el abono más barato en categoría adulto, el Elche está en la quinta posición de los más baratos, con 95 euros. Luego hay históricos como el Deportivo, que cuesta 170, Las Palmas 190, Oviedo 199, otros recién ascendidos como el Mallorca 100 euros, el Rayo Majadahonda, ya lo hemos dicho, 80. Y luego pues el Elche con esos 95 euros. Una campaña de abonos que, como sabemos, sigue adelante pues con esas oficinas de abonos abiertas en el Estadio Martínez Valero, junto a la tienda oficial del Elche Club de Fútbol. Y unos abonos que van a tener pues ventajas. Para empezar, el primer partido amistoso de la pretemporada, que es el sábado en Santa Pola ante el Intercity a las 7 y media, será gratis para los abonados de la temporada 18-19. También van a tener un descuento, recordamos, en el segundo amistoso, que será el domingo 22 a las 8 en Alicante, ante el Club de Fútbol Independiente de Alicante, en el campo Antonio Solana. Recordamos que la venta anticipada costará 8 euros la entrada de forma anticipada en las taquillas en el estadio Martínez Valero, y si se compra directamente para el partido el domingo, costará 10 euros la entrada a ese encuentro en tierras alicantinas. También tiene como ventajas ese abono la entrada gratuita al Festa de Elche, con dos entradas adicionales para que te acompañe quien tú quieras siempre y cuando tú seas abonado. Y también habrá prioridad para los abonados para las entradas del partido de la selección española, que jugará el día 11 de septiembre pues en el Martínez Valero ante Croacia, ante la subcampeona del mundo. Aunque ahí tenemos que hacer una corrección, porque no será el debut de Luis Enrique en Elche, porque tres días antes, el día 8 de septiembre, la selección española debuta en esa Liga de las Naciones de la UEFA en Wembley, ante la selección de Inglaterra en el Reino Unido. Por tanto, el partido que se juegue aquí, en ese España-Croacia, será el debut en casa de Luis Enrique como seleccionador, pero ya habrá jugado tres días antes en Wembley ante Inglaterra. Un partido para el que ya se mantienen reuniones en cuanto a la seguridad del Martínez Valero para ese España-Croacia, que esperamos pronto pues conocer el precio de las entradas para contároslo y ver cómo se anima la afición franquiverde ante la visita de La Roja. Seguimos adelante pues con toda la información, Frangiverde. Recordamos que en cuanto al mercado de fichajes, el Elche sigue esperando pues poder hacer oficial la cesión del lateral derecho Miguelón, procedente del Villarreal, un jugador pues que nació en Benidorm hace ya 22 años, es lateral derecho y vendría para hacer competencia en el lateral derecho a Tecchio, que ha sido pues indiscutible en ese costado en la zaga durante la temporada en Segunda División B. Miguelón fue rival del Elche la pasada temporada en esa categoría de bronce, jugó los cuatro partidos ante el conjunto franjiverde y ahí se le pudo ver pues sin duda su buen nivel. Tiene mucha velocidad, se incorpora con mucha facilidad al ataque, algo que se pudo ver, si podéis ver en redes sociales el gol del Villarreal en el último amistoso ante el Hércules, medio gol es de Miguelón porque llegó por la banda derecha, llegó hasta la línea de fondo, incluso alcanzó el área y ahí asistió al delantero para que marcase el gol de la victoria del Villarreal ante el Hércules. Un buen lateral en el que tiene puesto los ojos el Elche y está cerca de llegar al conjunto franjiverde. Ayer lo decía el director deportivo Jorge Cordero. Está todo controlado, pero a falta de la oficialidad, pues Cordero tampoco quiere pillarse las manos y esperamos que el Elche lo haga oficial durante el día de hoy o también mañana, ¿no? Para que Miguelón sea nuevo lateral derecho del Elche a préstamo desde el Villarreal B. Y también hablamos del mercado en cuanto a salidas, porque en esa rampa de salida pues está Peris, está cerca de rescindir su contrato para firmar por el Marbella. El acuerdo entre el Elche y el club para que se desvincule, perdón, el Elche y el jugador para que se desvincule el futbolista es total y falta que se resuelvan unos flecos para que Peris se marche del Elche y se vaya al Marbella, un club en el que estuvo cedido la pasada temporada en Segunda División B desde el mercado invernal. Cuando llegó Josico, Peris se marchó porque también llegó Manu Rodríguez a ese lateral izquierdo y había overbooking en ese puesto en la plantilla la temporada pasada. También apunta a salir del Elche pues Iván Calero, jugador que recordemos llegó la pasada temporada desde el Sparta de Rotterdam, se había formado en la cantera del Atlético Madrid, tuvo experiencia en el fútbol británico y llegó desde el fútbol holandés el pasado verano. Vino como extremo este joven jugador, que además actuó con ficha sub-23, pero le tocó actuar en la mayoría de partidos como lateral. Además fue perdiendo protagonismo durante mientras avanzaba la temporada. De hecho, en la recta final apenas contó con minutos, solo en el partido ante el Olot, ese partido prácticamente de trámite, y en el playoff pues no participó. Ayer nos decía el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, que ya había hablado con su representante, con el agente de Iván Calero, para buscar una salida al jugador y que se busque minutos pues en otro equipo para la próxima temporada, ante la falta de oportunidades que va a tener en el Elche en la Segunda División. Y también sigue candente pues el caso Bentic en el Elche Club de Fútbol. Recordamos que el centrocampista hispano-marroquí no se presentó pues a la pretemporada con el Elche Club de Fútbol, no se presentó a los entrenamientos en la vuelta al trabajo, lo que desde el Elche se interpreta pues como un incumplimiento de contrato. Así lo decía ayer el director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, y vamos a recordar sus palabras porque este asunto tiene pinta de que se va a resolver en los tribunales. Jorge Cordero sobre el caso Bentib y su no presentación a la vuelta al trabajo del Elche. Bueno, el tema de Imael Bentib, como bien conocéis todos, no se presentó a su puesto de trabajo como tiene su obligación cualquier trabajador, y bueno, nosotros vamos a defender los derechos del Elche, donde ya el club, a través del presidente y su abogado, le han enviado un burofax pidiendo que ha incumplido su contrato, y le solicitamos la indemnización que marca de 2 millones de euros, y bueno, pues dolidos porque creemos que le ha faltado el respeto tanto al club como a la afición, y bueno, nosotros vamos a defender nuestros derechos, igual que él pretende defender los suyos, nosotros defenderemos los nuestros con uñas y dientes. Para mí Bentic podría ser un jugador importante, pero si no quiere vestir la camiseta del Elche, hay maneras más formales de hacerlo. Siempre hay un diálogo, hablar, y más cuando tiene un contrato laboral donde creo que hay que cumplirlo. Él puede hacer lo que queda conveniente, pero nosotros haremos lo que queramos conveniente también, y de momento ya hemos iniciado las acciones, iniciando con un burofax hacia él, indicándole el riesgo que comete, tanto a él como si hay algún club que que lo firme. Veremos cómo se resuelve este caso, pero lo cierto es que el Elche pues le ha enviado ese burofax para advertirle del incumplimiento de contrato, que, insisto, el club sigue defendiendo que está en vigor, todo lo contrario que lo que defiende el jugador y su entorno. Y el Elche pues le va a demandar por la vía laboral y además va a exigir esos 2 millones de indemnización que hay en el contrato, que el Elche defiende que todavía está en vigor, ese contrato de Ismaïl Bentib con el club franjiverde. Correcto, él tiene un contrato donde si el club subía, en mi opinión, podíamos ejercer la renovación en cualquiera de las dos categorías, pero en segunda más todavía, y de hecho así se lo hicimos saber, por lo que tiene un contrato con nosotros de 3 años. Laboralmente, vía laboral lo vamos a reclamar, que eso no hay más. Nosotros al ejercer que queremos ampliar ese contrato, como bien pone en el contrato, él se rechaza firmarlo donde tiene su obligación, entonces incumple un contrato laboral que obviamente reclamaremos e iremos por las vías que hagan falta para defender nuestros derechos. Pues el Elche reclamará y todo parece a que se va a decidir pues por la vía judicial este conflicto que se mantiene entre Ismaïl Bentib y el Elche Club de Fútbol. Veremos cómo se resuelve. Seguimos con más información. Vamos a hablar ahora de la cantera. Vamos a empezar pues por bajas, sobre todo en el Elche ilicitano, porque hemos conocido que Pablo Serrano, jugador que la temporada pasada comenzó como juvenil en el Elche y luego tuvo protagonismo en el filial, se marcha del Elche y se une al filial del Levante, que va a competir en segunda división B. Pablo Serrano, que es un centrocampista murciano que nació en el año 99, tiene 19 años, prometía en el Elche Club de Fútbol, llegó cuando era cadete procedente del Murcia y ahora pues firma por el filial del Levante, como digo, en esa segunda división B. Una baja sensible para la cantera franjiverde. La baja de este camerunés se une a, perdón, de este jugador se une a la, ahora sí, del camerunés Samba, que como decíamos ayer, ha dejado el Elche para fichar por el filial del Granada. Y también hay que sumar 2 salidas más desde la cantera del Elche, ambas con destino al Silla, la del centrocampista Javi Salord y la del extremo Guille Martí, que la temporada pasada marcó 5 goles vestido de franjiverde en la división de honor juvenil. Por cierto, Atlético Levante, este filial también se ha incorporado, como curiosidad, como preparador físico, un viejo conocido del Elche como es José Mascarós, quien fuera preparador físico franjiverde en la época de Fran Escribá y que ahora ejercerá sus funciones en el filial levantenista de la segunda división B. Hablamos del filial porque recordamos que ha vuelto al trabajo el ilicitano con 30 de futbolistas a las órdenes del hombre milagro de Fidel Martínez y que tiene previsto 7 amistosos durante la pretemporada. El primero de ellos va a ser este sábado 29 de julio por la mañana a las 10:30 en el Albir ante el equipo sub-20 del Charlton Athletic, equipo que viene desde el Reino Unido. El segundo amistoso será el miércoles 25 de julio frente al Bahía de Santa Pola a domicilio a las 8:30 en ese estadio Manolo Maciá. Tendrá 5 amistosos más el filial y también hablamos del Festa del Juvenil, ese tradicional trofeo veraniego del fútbol base ilicitano que se va a celebrar este año pues los días 17 y 18 de agosto, coincidiendo con el debut del Elche en segunda división. Lo van a jugar los equipos juveniles del Elche, el Kelme y el Real Murcia y un cuarto equipo que saldrá de un torneo de entre clubes locales que se jugará la semana previa para decidir quién será el cuarto conjunto que dispute el Festa del Juvenil, que evidentemente se va a jugar a semifinal, equipo de tercer y perdón, partido de tercer y cuarto puesto y luego la final para ver quién se alza con el trofeo Festa del Elche. Además también habrá Festa del Elche en categoría femenina a partido único. El Elche femenino de Quique Cano se enfrentará al Albacete, un partido pues la verdad que muy atractivo para ver a las franjiverdes que este año volverán a competir en la segunda división tras su heroico ascenso de categoría desde la Liga Autonómica. Ahí estaba la información sobre el fútbol base de franjiverde. Son las 13 y 48 minutos. Hacemos una pausa en Elche en Punta y regresamos con más información después de la publicidad aquí en el 101.4 FM.

Sí, va a aportar ese respaldo y capital económico para sufragar sobre todo a gastos de, como es el tema de fichas, el tema de arbitrajes, el tema de inscripciones. Ya podemos decir que en la plantilla prácticamente tenemos tres fichajes de fuera de renombre, tres jugadoras brasileñas, que bueno, todos los transfer y todo el tema de gastos de avión y el tema de fichas, el visado, todo eso lo hemos tramitado ya, y gracias también a todas estas aportaciones económicas estamos consiguiendo plantear o crear una plantilla que creemos que el objetivo está claro por la permanencia en este primer año de la máxima categoría, pero creemos que es una plantilla competitiva para pelear por ese no descender. Pues el equipo femenino del voleibol Elche, ESD Granadas de Elche, que va a competir en la Superliga 1 después de un ascenso inmaculado la temporada pasada en esa Superliga 2. Van a tener un presupuesto de 100.000 euros al que también ayuda el ayuntamiento. Y ojo a esto que nos cuenta David Agulló, porque es información interesante e importante para los clubes deportivos de Elche. Nos tenemos un presupuesto de 100.000 euros para este año de la temporada, contando todo, con inscripciones, fichajes y todo. El tema está, no estamos todavía al 100% de cerrar el presupuesto, pero como todos los años, siempre hemos dejado un 20-25% del presupuesto, que durante la temporada hacemos campañas, hacemos muchos campus, por ejemplo, hacemos torneos, actividades, que nos permite recoger un poquito, dejar ese abanico de 25% para completar el presupuesto. No es el corte que queríamos poner, no lo podemos rescatar, pero se refería a David Agulló, hablaba mejor dicho, lo que queríamos poner en el programa es que habla sobre ayuda del ayuntamiento, que asegura que es una buena cantidad, pero sí que le pone un pero a los plazos en los que se recibe, porque se recibe un plazo de esa ayuda a temporada vencida y otra pues en el mes de diciembre, ya cuando la temporada para la que va esa ayuda ya ha acabado, pues con varios meses por delante. Seguimos hablando con David Agulló, porque el debut del ESD Granadas de Elche en la Superliga Femenina 1, que va a entrenar bajo el mando del brasileño Leo Passerine, pues se va a producir el día 13 de octubre en la pista del Aro Rioja Volley, y el primer partido en casa será un fin de semana después contra el Club de Voleibol San Cugat. ¿Qué expectativas tiene el club de cara a esta temporada en la máxima categoría del voleibol femenino? En cuanto al Club de Voleibol Elche, este año competimos en la máxima categoría a nivel nacional, Superliga 1 española. Hemos conseguido, bueno, los objetivos desde hace unos cuantos años, que era ir ascendiendo poco a poco de categoría, y este año por fin ya conseguimos llegar a la máxima categoría y recuperar un poquito los años en los que estuvimos con categoría de chicos en Superliga 1. Todo esto se junta también a que tenemos este año 50 aniversario, entonces vamos a hacer una serie de actos, y creemos que todos los patrocinadores como Granada del Mollar de Elche que nos acompañen, vamos a intentar vestir un año engalonado y un año de prestigio donde puede todo salir muy, muy bonito y muy espectacular. También hay que destacar que han sido la cantera del Club Voleibol Elche por la revista Todo Voli, ha sido galardonada como la segunda mejor cantera de España, solo por detrás de la cantera del Club Voleibol Leganés, y tiene mérito porque son elegidos entre miles de clubes de voleibol que hay en todo el territorio nacional. Por último, en cuanto a voleibol, hay un torneo que organiza el Club Voleibol Elche el día 15 de septiembre, aquí en Elche, entre las pistas de la Esperanza Lac y la UMH, en el que se van a reunir equipos de primer nivel como el Barça, como San Cugat, el Elche y también más equipos también de base, para hacer este torneo en septiembre en nuestra ciudad. Y según defendía David Agulló, pues poder ver en diferentes pistas de Elche todas las etapas de que pasan los jugadores, ¿no? Desde los más pequeños hasta los equipos de categoría senior que estarán aquí en Elche en ese torneo que se va a llamar Torneo Granadas de Elche. Seguimos adelante con más información polideportiva y vamos a hablar sobre balonmano, porque el Elche Mustang pues ya conoce el calendario para la temporada que va a empezar en la División de Honor, en la Liga Guerreras Iberdrola. Las ilicitanas van a debutar el 8 de septiembre en el derbi en la pista del balonmano Castellón y jugarán el primer partido en casa una semana después ante uno de los equipos punteros, como es el Rocasa Gran Canaria. Hay datos importantes, y es que la competición va a seguir hasta el día 17 de noviembre y habrá un parón de más de un mes por la disputa del Europeo de Balonmano de Selecciones que se juega en Francia. El último partido del año para el Mustang será el día 29 de diciembre ante el Málaga, y volverá en 2019 para abrir el año el 12 de enero a domicilio ante el Morvedre. El último partido de Liga, según el calendario, lo jugarán las ilicitanas del Mustang en la pista del Mecaria Atlético Guardés, en el que juega la ilicitana África Sempere. Y seguimos con calendarios, pero hablando de fútbol sala, porque el Elche Club de Fútbol Sala ya conoce cómo será la temporada en segunda división. Debutará el 15 de septiembre en la pista de Rivas Futsal y disputará el primer partido en casa en el Esperanza Lac el fin de semana del 22 frente al Colo-Colo Zaragoza. El último partido del año será el 22 de diciembre frente a Manzanares en casa y arrancarán 2019 el 12 de enero comenzando la segunda vuelta en casa ante Rivas. El club, por cierto, anunció ayer la cuarta renovación, la del cierre Rubi, el cierre Ibense, que se suma a las de Kiwi y los porteros Rafa y Quique. Y por último, un apunte del Joventut del Elche, equipo de la segunda división femenina y competirá en el grupo 2 este año. Sigue dando pasos para cuajar una buena temporada en esta categoría. Ha firmado a dos jugadoras, a la portera Verónica Villa, portera murciana que procede de la Alcantarilla, tiene 21 años y asume el reto pues, de defender la portería en este exigente proyecto del club ilicitano. Y el segundo fichaje ha sido el de la jumillana Clara Gea, a la cierre de 21 años que llega desde el Sangonera La Verde para jugar al fútbol sala en nuestra ciudad. Pues con los apuntes polideportivos hemos llegado al final del Elche en Punta de hoy. Son las 2 en punto del mediodía. Ponemos el punto final al programa de hoy, jueves 19 de julio. Dando las gracias un día más por elegirnos para informaros del deporte ilicitano. Elche en Punta regresará mañana, viernes 20 de julio, a la misma hora, a la 1:20, en el mismo dial, en el 101.4 FM, también en televisión y a través de internet en nuestra web, en teleelche.es. Nada más, que paséis una tarde de jueves espectacular. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.